Hoy venimos cual hermanos a la cena del Señor. Acerquémonos cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte y la sangre que vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que sufrió el Redentor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del Divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor.